azares, voy a vivir el presente. Porque mañana no sabes. Mañana será otro día con su nuevo amanecer. Regalo grande del hombre. Por Dios, que fue la mujer. La mujer siempre hace falta, como hace el día la aurora. Sea valiente. Por alguna mujer llora. Quisiera saber mi suerte o conocer mi destino. Mi porvenir es oscuro, ¿quién lo sabe? Es el divino. Yo soy feliz con lo mío. Quiero otra copa de vino.